Arañas de Marte. Hola queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Hola Sierra. Y otra semana más. Hasta que se aburran. Vosotras, vosotres y vosotros. Eso es. O incluso os habréis aburrido y nosotros seguiremos aquí. Le he contado antes a Sir que me he puesto, que estoy preocupado, porque me he puesto a mirar que de repente hemos aumentado un montón de escuchas en iVoox, pero ¿cómo? Vamos, o sea, como muchísimas, como miles, básicamente, o sea, mil, y he mirado a ver de dónde nos escuchan y ponía que 400 eran de Vietnam, luego no sé cuántas de Irak, de Pakistán. Es decir, algo raro está pasando. ¿Tú te acuerdas? No creo que nos estén escuchando allí de repente. ¿Tú te acuerdas del documental Searching for Sugarman? Que el bueno de Sugarman vivía ahí... ¿cómo es? Oblivious. Sin saber que era un ídolo en Sudáfrica. Pues a lo mejor nos pasa lo mismo. Nos pasa igual, ¿no? En las calles de Phnom Penh. Mientras no se esté usando para algo raro todo esto... No, hombre, no, seguro que no. Seguro que todo es para bien. Bueno. En fin, Asier, el programa prácticamente lo ha preparado él hoy. Está metido unos mundos medievales alucinantes. Bueno, no solo medievales. Pero sí, esa mezcla de medievo, folk y rock ahí. Sí, sí. Estaba... Bueno, ahora vamos a empezar. Ahora nos lo cuentas. Ahora te cuento una paja. Vamos mental. A empezar y eso es. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Este viaje por autopista mediática se me está haciendo eterno. Me aburro. Pues salté por la siguiente salida, por la 97. ¿Y esa, pero dónde está? ¿Cuál es? Corre, que nos la pasamos. Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia, la radio que sueña. Thank you. Bueno, ¿qué hemos escuchado, Asier? Una canción de John Renbourn que me hace gracia porque, bueno, ahora vas a decir el título del disco del que está sacada este Sweet Potato, que es como se llama la canción, pero el título es como si estuviera hecho por los Monty Python. Sweet Potato o Boniato, podríamos decir. Pues sí, en abreviatura se llama Sir John a Lot, que sería como Sir Juan un montón, pero su título largo es Sir John a Lot of Merry England's Music Thing and Ye Green Knight. Todo puesto así como con un spelling un poco a la antigua, inglés arcaico. ¿Qué significa, Iñaki? Sí, y no sé por qué a mí me daría como pronunciar Sir John a Lot of Merry England Music Thing. Sí. Sí, a lo mejor sí. Tendría un río un poco más así. Que, bueno, que más o menos significa Sir John, un montón de músicas de la Alegre Inglaterra y el Caballero Verde. Movidas. Temas de leyendas artúricas pasadas un poco por los porros que se fumaba el bueno de John. En fin. Y hemos comenzado con el bueno de John Renbourn, uno de los dos guitarristas de la banda Pentangle, de la que hace unas semanas hablábamos en otro Hilando Fino, porque estoy un poco metido en las movidas del folk británico de finales de los 60 y principios de los 70. Sí, señor. Un momento, paren rotativas. No hemos hecho nuestra presentación de Hilando Fino. La voy a hacer ahora, por primera vez en la historia, una vez empezado este Hilando Fino. Muy bien. Hilando Fino. Ahí está. Muy bien, gracias, Iñaki. Estamos hilando fino. Para que sepáis en lo que estamos. Estamos en... Hilando fino. Eso. Por cierto, Asier, en el nombre de Pentangle, ¿no? Lo eligió Rainbow y se inspiró en el símbolo de un poema medieval que era Sir Gawain and the Green Knight. Claro. O sea, el Caballero Verde, que igual es el mismo, sí, sí. Digo yo, sí, sí. Que el de Sir John a Lot of Merry England Music Thing and Ye Green Knight. Es que el pentángulo que aparece en la portada del segundo disco de los Pentangle es el pentángulo que aparecía en el escudo del Caballero Verde de las leyendas artúricas, precisamente. Está todo hilado. Muy bien, muy bien. El caso es que estábamos aquí con John Renbourn de los Pentangle, que su forma de tocar la guitarra, tal y como hemos visto en este Sweet Potato, inspiró a un joven, algo más joven que él, guitarrista en ciernes, llamado Graham Taylor, que pocos años después de la formación de Pentangle formaría otra banda mítica del folk británico, esta vez más folk progresivo directamente, como es Gryphon. Pues escuchamos una canción, ¿no? De Gryphon, de su disco de debut del 73, el que como título pues eran ellos mismos, Gryphon. Con un grifo en la portada. Totalmente, con un grifo en la portada, The Astrologer. Of a bold astrologer in London town did dwell, at telling maidens' fortunes there's none could him excel. There was a nice young serving girl a living there close by. She went one day to the astrologer all for to have a try. That you tell fortune, sir, would you tell me mine, said she. Of course, my dear, without a doubt, if you'll come upstairs with me. To come upstairs with you, kind sir, I fear I am afraid. She spoke it in such modesty as if she was a maid. Upstairs with me, my dear, you need not knowing it was but the other day, you with your master laid. Then she began to curse and swear she would her master bring, as witness for both him and her that it was no such thing. My pretty maid, don't swear and curse, you'll make the deed the worse. For the crown piece that he gave to you, you've got it in your purse. Oh, indeed, you can tell fortune, sir, you told me mine, said she. Then up she pulled the crown piece, good morning, sir, said she. Ojo, con un grifo, no un grifo de... No un grifo de... No un grifo del agua. No un grifo de lavabo. No, un grifo con Dios manda, con su cabeza de águila y sus patas Eso de es. León. Por aclararlo todo. Y su saco de monedas de oro. Este primer disco de los Gryphon lo grabaron en el ático del productor, que me hace como gracia, del ingeniero del disco. Molaría, ¿no? Grabar un ático así como con vistas a la Torre de Londres. ¿La Torre de Londres se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde los guardaban para después decapitarlos? La Torre de Londres, La Torre ¿no? de Londres, ¿no? Sí, eso. Yo creo que sí. Bueno, el caso es que Gryphon estaba formado por cuatro hippies y se caracterizaban por tocar el cromorno, que era una especie de predecesor del fagot, el oboe, una cosa de estas, ¿no? Era como un palo hueco torcido al final. Bueno, el caso es que en Gryphon había dos artistas que tocaban el cromorno, uno era Brian Gulan y otro era Mick Harvey, que luego hemos conocido porque hacía la banda sonora de muchas series de documentales que hemos visto seguro en los años 80 y 90, pero bueno, el bueno de Mick Harvey fue invitado por otro de los del folk, en este caso bretón, como es Alan Stivell, para participar en su disco más político, posiblemente, que es el Rock Deal Stray. Si te parece, nos quedamos con el tema en el que participa Mick y su cromorno, ¿vale? Que se llama el Ducado Bretón, una cosa así. Dougles Praise. War a blad o, chanet o azar vikin ger vishta, toch a dizu jiso, pekin a ben nudo, hepus a ruba breis. Ate as pe anro, ate gare dan barrek, kemti ra jesu charawe, ten wa greten tu graf a breis. Paro a ben renerien, wa dofi tu a doch jesu fren. Thank you. Muy chula, es que me has pillado un poco de sorpresa porque estaba pensando en la canción anterior, fíjate. Porque, fíjate, he leído aquí que el primer concierto, o sea, el primer directo, vamos, el primer concierto que dieron los Gryphon fue en Aylesbury, que es la patria chica de los Marillion. ¿Qué me dices? Hombre, los Marillion son de Aylesbury. ¿Qué me estás diciendo, chaval? Bueno, ¿a qué lo salvo pone? Fish. Salvo Fish, que es Scottish. ¿Quién te dice a ti que en el año 73 no estaban, 6 años antes... ¿Quién te dice a ti? Ellos, de adolescentes, no estaban viendo este concierto. Que tú oyes el script for Yester's Tear y tiene como cachos un poco medio. Vale, ¿quién te dice a ti que este concierto de Gryphon no fue como el famoso concierto de los Sex Pistols que dieron, no me acuerdo, en Manchester, no sé dónde, que luego se formaron los Smiths, los no sé quién, los no sé cuál, de todos los que habían estado viendo ese concierto? Pues a ojo, lo mejor sí. ¡Ojo! Pues mira. Bueno, esto es un rollo nuestro, pero oye, que podría ser. Esto es, ¿cómo se dice? Historiografía especulativa o algo sí, así. Sí, pero pues podría ser. Bueno, es una posibilidad. Bueno, total, estábamos ya en el Rock Dilestra, ¿no? Y la canción que hemos escuchado, de Bretton Dutchy. Y estábamos en el Rock Dilestra, este tema que era así, es un disco, pues el que te cuenta la historia de los celtas desde los tiempos milenarios. Pero de Bretaña, ¿no? Los celtas de Bretaña, sí. Se ha centrado muy en Bretaña. Sí, eso es un disco centrado en Bretaña. Porque es precisamente un disco en el que lo principal es reclamar el derecho de autodeterminación del pueblo bretón. Uh-huh. Un disco en el que se repasa la historia de los bretones, de los celtas bretones, desde la noche de los tiempos hasta la actualidad del 76-77 en el que se publicó este disco, en el que se hablan de activistas detenidos y acaba además con una canción en la que solo se repite libertad para Bretaña. Y bueno, pues este tema en el que participaba Mick Harvey, no solo Mick Harvey, sino también andaba por ahí Dave Swarbrick de los Fervor Convention, que era otro de las grandes bandas del folk británico. Que nos salió el otro día también, cuando hablábamos de, ¿no?, de Sandy Denny. Eso es, eso es. Así es, pero que me he flipado porque también estaba Lynn Dobson de Soft Machine. También es participó. Correcto, eso estaba buscando ahora para decírtelo, sí señor. Sí, sí, en este disco pues mira, es un... Ya te he dicho yo. Es un all-star, un pequeño all-star de grandes músicos del folk británico y francés. Bueno, del folk progresivísimo. Del folk progresivísimo. Sí, sí, este es además uno de los discos más progresivos también de Alan Stivell. Pero nos vamos al que sí que es el disco más progresivo de Alan Stivell. Sí, sí, sí, sí, sí. Sin duda, que es un doble disco a lo Tales from Topographic Oceans. He de decirte que me lo escuché el otro día de pe a pa y me parece bastante más divertido que Tales from Topographic Oceans de Yes. Mucho más bueno, divertido. Para mí. Ya sabes que Tales from Topographic Ocean no es mi disco favorito ni de Yes ni del rock progresivo. Por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Por ser suave. No, me parece una porquería porque nada me parece una porquería. No, pero es verdad que es un poco aburrimiento en algunos momentos. Sí. Bueno, este Tirnanog, esta sinfonía celta que le llamó Alan Stivell a su disco doble del 79 en el que participan 70 y tantos músicos... Sí, yo he leído que 80. 80, o sí, 80. Sí, 80 músicos. Es una auténtica locura que se supone que se inspira además por la música celta de prácticamente todas las tierras célticas que se os puedan ocurrir desde Bretaña hasta las Islas Hébridas. Aquí habla del Alto Cornualles, habla de las Islas Hébridas, luego de instrumentos determinados, pues de diferentes lugares también, sí, sí. Du Pendilon Galois, que no sé qué es, pero... Fíjate. En fin. Du Pendilon Galois. Pues este disco, que es larguísimo, nos vamos a quedar con un tema muy cortito, que es la parte final de un tema bastante más largo, que se llama Gowel Olivedel, que en celta significa fiesta universal, y que cierra prácticamente este disco doble, y luego seguimos hilando. Thank you. Sí, porque es muy conceptual, ¿no? Yo he leído aquí que habla de la tensión, de tensiones superpuestas, tres tensiones superpuestas en el interior de cada ser humano, de cada individuo. La tensión individual del ser mejor cada uno y del incluso del trascender en uno mismo, la tensión comunitaria hacia un mundo mejor, si no perfecto, pone, y la tensión universal hacia lo absoluto, lo infinito y Dios. O sea, bueno. O sea que aquí, vamos, es muy conceptual. Y muy yes. Es verdad que aquí se estaba poniendo muy yes el bono de Alan. Muy yes, sí. Bueno, pues el caso es que en este tema y en otros temas del disco, entre los esos 80 músicos y músicas cantantes, etcétera, que participaron, quien dirigió los coros de voces que se escuchan es una artista, conocida por otro tipo de música, no precisamente la música celta, que se llamaba Christiane Legrand. Que ese apellido va a ser importante en lo que resta de este Hilando Fino. Ese apellido es el que nos va a dar aquí la continuidad de Hilando Fino. Esta mujer se hizo famosa en los años 60 con un octeto de cantantes que se llamaban los Swingle Singers, montados por un tal Ward Swingle, que lo montó en Francia. Él era británico, yo creo, pero lo montó en Francia, aunque curiosamente, cuando se volvió a Inglaterra, disolvió el grupo y montó la versión inglesa en Inglaterra. Era como que él tenía la franquicia de los Swingle Singers. Bueno, pues este grupo, entre los que formaba parte Christiane Legrand, pues sacó varios discos y algunos tuvieron cierto éxito allá por los años 60, haciendo versiones vocales y un tanto poperas de música barroca, música clásica, etcétera. Y si te parece, nos quedamos con un temita cortito de Bach. Perfecto. La English Suite para piano número 2, en la menor. BWV 807. Volvemos aquí a las movidas de Bach. Oye, que la hemos escuchado, pero también he leído que esta gente eran como músicos de sesión, cantantes de sesión, en cierta manera, fueron para Charles Aznavour y para Edith Piaf, ni más ni menos. Sí, sí. Y que el primer disco que sacaron, que es este al que has hecho referencia, ¿no? El Jazz Sebastian Bach, resulta que lo hicieron solo, pone aquí, que lo hicieron solamente para sus colegas y familiares, pero que tuvo un éxito de la leche, entonces siguieron grabando y luego hasta 5 Grammys ganaron. Sí, sí, y luego sacaron unos cuantos discos a lo largo de todos los años 60, sí, sí, antes de que... Pero bueno, este aquí que Christian, ¿no? La comentada Christiane Legrand, era hermana de un compositor bastante famoso. Sí, señor, de Michel Legrand. Michel Legrand. Compositor de bandas sonoras en Francia como bastante míticas y que yo creo que uno de sus grandes o más grandes éxitos, si no el más grande, es la composición de una canción que se llama The Windmills of Your Mind. Vamos a escucharla primero y escucharéis esa maravillosa voz de quien la canta. Round like a circle in a spiral.

Bueno, el caso es que la versión que hemos escuchado es del mítico disco Dusty in Memphis, la primera grabación que hizo Dusty con músicos de Memphis. Se la llevó allí Jerry Wexler de Atlantic Records y grabaron allí. Es verdad que, si no estoy equivocado, ella acabó grabando sus voces en Nueva York porque Memphis no estuvo suficientemente inspirada, no tenía el duende. Y al final acabó... La música se grabó en Memphis y ella grabó en Nueva York. Pero bueno, el caso es que Dusty Memphis... Tengo entendido que no le gustaba mucho la canción, ¿no? Sí, tengo entendido como que no empatizaba mucho con la... ¿Sabes? Con el... Pues eso, con la historia. La canción no le acaba de convencer. Por cierto, estoy mirando y sí, es El secreto de Thomas Crown. El secreto de Thomas Crown, tienes razón. Sí, muy bien. Y efectivamente estaba Pierce Brosnan en la segunda. Y René Russo también. Y René Russo, fíjate. ¿Qué se habrá hecho de René Russo? Pues sí. Era una actriz que me parecía... O me parece, vamos, entiendo que seguirá por ahí. Ostras, espero que no le haya pasado nada. De repente. No, esperemos que no. Bueno, luego bueno, lo miramos. Sigue, que ahora voy a mirar si está René Russo viva. Venga, a ver si está con nosotros. Bueno, el caso es que Michel y Christian Legrand eran, porque los dos han... Ellos sí que no, ya no están con nosotros, eran tíos de la también música... Victoria Legrand. ¿Qué grupo montó en los primeros años 2000 Victoria Legrand? ¿Qué dúo? Los grandísimos, bueno, los interesantísimos Beach House. Sí, señora. Sí, señor. Victoria Legrand y Alex Scali montaron Beach House. Y si te parece, nos quedamos con el último disco que han sacado del año 2022, que se llama Once, Twice Melody, el disco, y la canción que os vamos a poner. Por cierto, René Russo está vivita y coleando, ¿eh? Perdón. Bien, bien, bien, René. Menos mal, qué susto me he dado. Aguante, René. Que, por cierto, bueno, eso, pues, hemos puesto Once Twice Melody, y que es un disco que está como grabado en como en cuatro... Bueno, grabado, que tiene como cuatro partes, ¿no? Como sí, cuatro salió capítulos. Como en... Sí, salió como... Fue saliendo poco a poco. Es verdad que últimamente hay otros grupos, ¿verdad? Sebastián también hicieron eso con un disco, no sé qué... Bueno... Que, ¿cuál es la gracia? Pero efectivamente... y este disco fue producido o coproducido por el bueno de Alan Moulder. Sí, señor. Que coprodujo el Loveless, el fantástico Loveless de los Bloody Valentine, el segundo disco de los Bloody Valentine. Eso es, de los My Bloody Valentine, que sí. O sea, no queda muy claro si al final lo acabaron poniendo en el disco como productor, pero él estuvo, desde luego, participó en el proceso de producción de esta obra maestra del indie británico, vamos a decir. Si te parece... Nos quedamos con el tema inicial de esta obra cumbre de los My Bloody Valentine, que se llama Only Shallow. Me parece fenomenal, y además así cerramos este hilando fino que nos ha llevado, fíjate, de Renburn a My Bloody Valentine. Te has currado. Hemos ligado Gryphon con Beach House, o sea, no está mal tampoco, ¿eh? ¿Quién se lo podía imaginar? Yeah. Bueno, otra cosa, historias vinílicas. Tú, que esto hemos intentado meter un montón de veces y querías hablar de Sisa y de una historia vinílica alrededor, por supuesto. Sí, de Jaume Sisa. Me he comprado también unos discos de Jaume Sisa últimamente y la verdad es que he flipado. O sea, me ha sorprendido muchísimo. No lo tenía, o sea, fíjate que tengo discos, tengo algún CD, el CD que hizo con Antonio Afón, el cual se volvió Nit por surtir el sol, ya lo tenía en CD sí, también. Sí. Pero este disco del que vamos a poner una canción y el siguiente, que es el que va del que voy a contar mi historia vinílica, me han sorprendido para bien y mucho, la verdad. Me han dejado flipado. ¿Quieres que pongamos primero la canción o quieres contar primero? Como tú venga, quieras. Vamos a poner... Yo lo voy a pronunciar. Bueno, pronuncia tú, que lo vas a pronunciar mejor. No. Bueno, tú pronúncialo y luego te voy a decir cómo lo pronuncia Tina. Ah, vale. Ejemplo. O sea, yo lo pronuncio a mi bola, ¿no? Bueno, pues yo diría taronges y arroz. Yo también lo diría así, pero aquí, y os fijaréis que Sisa también lo dice así, dice tronjas y arroz. Vamos a escuchar. Com recullen l'arròs en guants desinfectats. Onze mans d'un suc de taronja, un suc de taronja i de marró. I emboliquen les taronges en paper d'estany. L'arròs es torna gros. Bueno, muy bien. De Galeta Galáctica, del 76. Sí, señor. Sí, señor. Aquí me has puesto una cosa que me ha gustado, que dice, que decía, ¿no? O sea, que dice Sisa, que si yo tuviera una religión, Bob Dylan sería Dios, Franco Battiato la Virgen María y Bola de Nieve sería el Niño Jesús. Sí, sí, con esto podemos hacer otro hilando fino un día, la bueno, verdad. Y Dylan de Dios es que tiene un concepto de un Dios bastante chungo, pero bueno, eso está sí, aparte. La verdad es que sí, la verdad es que, bueno, en fin, pues eso, de Dios, tal cual. Bueno, pues el bueno de Jaume Sisa, eso, me he comprado dos discos, bueno, los tres en realidad, yo creo que es su trilogía fantástica, que son eso, los tres que he citado antes, y el último de ellos, que es un disco doble del 77, creo, que se llama Catedral, me llegó envuelto en el precinto de plástico del Prica de, yo creo que mínimo, hace 40 y tantos años. O sea, el disco no había sido nunca abierto. Estaba nuevo a estrenar y me dio tanta... O sea, y venía con la etiqueta del Prica del precio reducido, 995 pesetas, me dio... De repente me dio la sensación que estaba frente a una cápsula de tiempo, ¿no? Que estaba ahí conteniendo toda esa música desde hacía... Claro, el disco es en el 77 y no había reediciones. Yo me gusta Oye, fantasear... Ojo, pero espera, ¿pero lo has desprecintado? Lo he desprecintado, sí. No tenías que haberlo desprecintado. Claro, y haberlo intentado colocar como una... A ver, ya sabes que yo eso no lo hago, que yo mis discos no los vendo ni para atrás. No, yo tampoco por eso. Estuve días, ¿eh? Porque me daba angustia abrirlo. Era como, Dios mío, si lleva 50 años sin abrirse, ¿qué soy yo para...? Pero no, al final lo he abierto, sí, sí. Para profanarlo. Sí, pero sí que me, no sé, me dio hasta ganas de olerlo cuando lo abrí, a ver qué salía de ahí. A ver, me podría haber muerto también, pero... Pues después de 50 años, no sé. Todo fue bien. Hice hasta una investigación sesudísima, como tú puedes imaginar, en Google, para saber que Prica tenía abierto desde comienzos de los 70 el primer supermercado en España, que fue en Barcelona. O sea, que todo encajaba. O sea, que realmente sí que podía estar allí desde el 77 cuando salió el disco. Qué bonito. Eso, esas cosas. Cápsulas de tiempo. Bueno, yo un día te contaré que tengo una aplicación que se llama Vinyl Snap, con la cual estoy haciendo una valoración de mis vinilos. Y me da muchos problemas en los vinilos españoles y me da muchos problemas en los vinilos... o sea, está muy de moda también hacer como cositas en las galletas del vinilo y a veces no poner absolutamente nada más que un dibujito, no sé, con eso se vuelve loco, me saca cualquier movida rara. ¿Qué mierda es esta? Algo así. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Larogaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. En fin, ¿y con qué nos despedimos? Porque es que nos estamos quedando sin tiempo a lo tonto. Pues mira, el otro día estuvimos viendo los barcos de la Sumud Flotilla que ha salido ayer, que ha salido el miércoles pasado de Barcelona rumbo a Gaza. Es la porque no nos olvidemos de Palestina. O sea, vamos a hacer como Forges cuando decía, recordad, no os olvidéis de Haití. Pues esto mío, que parece que Palestina ya, ahora ya, como estamos metidos en mil fregados. Parece que no pasa nada. La verdad es que el horror se extiende allá por donde se extiende en esta panda de asesinos. Y efectivamente Irán, horror. Líbano, super horror. Siria y Palestina, donde pues ahora Gaza está absolutamente arrasada, como sabéis. El West Bank están sufriendo... O sea, con esta locura que han desatado en estas últimas semanas... Se ha vuelto a desatar la locura de los colonos en Cisjordania, en fin, con un montón de asesinatos de gente normal y corriente que intenta hacer su vida, bloqueos, etcétera. En fin, estuvimos en donde estaban los barcos, en el Moll de la Fusta, en el puerto de Barcelona, y había un escenario en el que van subiendo diferentes músicos y gente vino. Apareció un actor inglés de Juego de Tronos. No tengo ni idea. ¿Ah, sí? Quién. No, alguien dijo, ¿quién mira, si es no sé quién, no sé. No te puedo decir. Sí. Jo, yo que soy fan de Juego de Tronos, claro, tú como no lo has, tú como has osado no verlo. Así es. Pues no te puedo decir, no, pero oye, estuvo a ver, majo. Cada uno con sus cosas, ¿eh? Que me parece cada perfecto uno, que tú decidas no verlo. Más solo faltaba. El caso es que entre las que estuvieron actuando, actuó por segunda vez, porque cuando la primera flotilla salió el año pasado, también estuvo actuando y ya me flipó bastante oírla. Una DJ, rapper, cantante, música electrónica palestina de Ramala, que se llama Masdal Nijim, pero que con su nombre artístico es Makima Cook, y que me flipó, me flipó una segunda vez. Quería leer una dos parrafitos, o sea, dos versitos de una de sus canciones, y quería que nos despidiéramos con su tema Yashirat Al-Kans. Dice, esta carta no es para mi amado, sino para el enemigo. Le escribiría incluso aunque él no quiera. Que él no quiere, por cierto, eso lo añado yo. Mis ancestros valen el universo. Ellos mojaban pan en el hummus mucho antes de que tú llegaras. Y estarán aquí incluso aunque me mates y aunque hagas desaparecer mi cuerpo. Pues con esto os vamos a dejar. Su canción Yashirat Al-Kans, ¿no? ¿Sabes qué significa? No, ¿qué significa? La isla del tesoro. La isla del tesoro, muy bien. Qué bueno. Pues un tesoro es lo que van a necesitar para salir adelante. En fin, bueno. Sí. Saluditos, Radio Almaina, 88.5 FM, Granada, Bilbao, la Greguita más aspirratia 97.0 de la FM, y a todos esos que nos escucháis, parece ser desde Vietnam, desde Irak, desde Bangladesh y no sé cuántos sitios más. Y que Ale, y que nos entendéis. Eso, y que nos entendéis. Agur. Agur. If ما تيجي رحمة مش هتفعلك لأني أحسن منك.